Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Me gusta utilizar ese plural porque al final esta familia que se llama Trovador Urbano somos todos y todas los que en este caso realizamos el programa, que el que te habla David Calderón, que lleva la locución, la realización y al fin y al cabo todo el contenido que te ofrezco semana tras semana y sobre todo para ti que estás al otro lado desde tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Trovador Urbano Radio @gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y también nuestro blog y podcast donde puedes escuchar entrevistas en un formato más largo de bandas que te proponemos semana tras semana en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y directamente nos vamos hasta Barcelona para conocer otro de los temas de Rincones de Nadie, el trabajo último que sacaron estos Periferia. Con este Malas Caras volvemos a reivindicar la frescura de una formación joven, de una formación que tiene fuerza dentro de su punk rock también, por qué no decirlo, metalizado en este Rincones de Nadie y que a través de este Malas Caras nos ayuda a arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha, escuchas a Periferia. Agujero negro que transforma todo en ansiedad. Si te vas, se despega. La intensidad, desde luego, yo tuve la suerte de verles una vez en directo a estos Periferia, y lo que plasman en su música va directamente al directo, que siempre todavía encarna más la crudeza de una banda, en este caso como Periferia, que nos lleva a sonidades más contundentes desde tierras murcianas. Podríamos decir que la Vega Baja transcurre entre Murcia y Alicante, y esos son los terrenos, o es el terreno donde Osetno sigue proponiendo su group metal. Un trabajo en este caso que ya tiene mucho tiempo, nos hemos asegurado, siguen dando conciertos, con lo cual la banda sigue activa, sigue en vivo, y vamos a recoger uno de sus temas que se incluía, como te digo, en un EP que ya tiene algún tiempo, que era La Bestia, y este tema, Derrota de estos murciano-alicantinos o Osetno. No dejamos el Mediterráneo y seguimos en esta ocasión en Barcelona. Volvemos a la ciudad condal con lo que es el tercer EP de esta banda de heavy metal cantado en catalán, que son Metal for Universalitat. Es el último título de este tercer EP de los Metal for. 5 temas componen este trabajo, como te digo, de un heavy metal de corte clásico, del cual seguimos escuchando su último trabajo con este Coto Negre, que suena Tras mis palabras, de una fantástica banda de heavy metal como son Metal for. We'll be right back. fins Lucas de l'Astre Rei. Camps de cotó blanc immensos on s'hi deixava la pell. A la seva terra ja ho feien treballar de sol a sol. Però aquest cop era per la por sota la amenaça de la mort. Van cantar ben fort. Gossos de presa i fuetades que servien d'escarment van fer néixer melodies que cantava aquella gent. No era música de joia, alegria i exultació. Més aviat era un gemec gran que implicava pausa i consol. Ahí están los barceloneses Metal Four, que nos vuelve a traer a tierras murcianas para registrar, para seguir escuchando lo que nace del reptil. Una fantástica banda de hard rock que son de Golden Leech, que ya los conoces si eres habitual del programa, y que te vuelvo a plasmar uno de sus temas, la elegancia y la crudeza siempre de un género que ha movido muchas masas y que ha sido muy pegadiza su música. Te lo encuentras en este nudo y desenlace, como bien te digo, de los murcianos de Golden Leech. Tal vez tengas suerte y aún no estés marcado. y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com nos acercan una banda que además nos excede en absoluta primicia lo que es el primer adelanto de su segunda demo. La han denominado además de esta manera tan fácil, Demo 2. La banda Happy Killings, la banda madrileña, ya los habéis conocido más que de sobra, aquí en Trovador Urbano. Puedes escuchar, como bien te digo en muchas ocasiones, entrevistas a muchas de estas bandas, y una de ellas es Happy Killings, en nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que en el día de hoy nos lleva hasta esas bandas asociadas, agradeciéndoles el detalle de poner este corte en primicia de Happy Killings, como te digo, desde asaltomataradiorock.com. Escuchas este Taman Shoot de los madrileños Happy Killings. Turned by the flood, I don't do the only thing I know from this corpse. We no clue at all. Time is true, the only echo on this bay. What does it say? The pressure words that mean there is the end. It's the fucking end. Inside of this man, so this is the real face of the cold in summertime on the shore. A paper frosting slowly, but these words burn into me like hell. Like hell, this man. So this is the real face of we'll be right back. tal vez menos crudo, pero con un trabajo de composición más intenso en la parte técnica de Happy Killings, que nos da paso a escuchar a la banda de Pontevedra, Satenta, que en su momento nos hacían partícipes de este Ecos de Loita, del cual vamos a registrar en su idioma materno, en su lengua materna, en galego, este capital que nos acerca al punk rock de, como te digo, corte de los 70. Soy el horizonte que perdió el sentido donde no hay amaneceres y tan solo te trae lo oscuro. No entiendo mi locura, extraña pasión de versos decididos a nada ni a tan largo misterio. Me pesan los párpados, pero no quiero dormir y la mente viva no quiere mirar tras la máscara. Fuego que traes fuego, voz de la cordura, mirada fija y sentida, cariño que curas mis heridas. Solo el camino receta brebajes de botica que calman el alma en un espíritu que necesita calma. Cuando el día amanece triste y gris, burlándose de mí, solitario en un tren sin dirección, así me siento yo. Y aunque viajo en el último vagón, cosas que fui dejando atrás, que ya no volverán. Y ese amor que busqué con ansiedad y sigue sin llegar. Pero escucho una voz dentro de mí, tengo que seguir. El silencio de la noche me dice una vez más que en algún lugar te tengo que encontrar. Y en silencio cada noche comienzo a caminar. Gente junto a mí y nada que decir. La distancia me ahoga el corazón y pierdo la razón. Y aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé. Qué canción más bonita y sentida, que daba finalización a la carrera de Sangre Azul. Fue su tercer trabajo, hay un cuarto trabajo grabado que nunca vio la luz, y ahí quedó una carrera donde el hard rock empezó también a dejar de brillar. En definitiva, el heavy metal que en los años 80 tuvo tanta presencia en el mundo del rock a nivel internacional y también, como no, en esa corriente a nivel de nuestro país, ahí empezó a bajar hasta que volvió un poco a resurgir, un poco solo, en los finales de los 90s. Ahí estaban, Sangre Azul, que nos ha acompañado a nuestra sentida poesía, que nos lleva de nuevo a seguir, después de escuchar a Satenta, que son pontevedreses, a una banda que nos llega desde el corazón de A Coruña, de Galicia, como son estos Soylent Green Project, que en su momento nos dejaron este Bachu SGP, lo digo en castellano por no intentar comerme mucho el tarro para intentarlo decir según el abecedario británico o inglés, ¿no? Sería tal vez lo correcto. Vamos a escuchar este trío de formación en su música instrumental que te lleva desde el blues hasta la fusión y como base principal los sonidos progresivos. Vamos a escuchar a Soylent Green Project con este Pioneer 10. We'll be right back. La verdad que grupos como Soylent Green Project no tienen miedo a nada en esa parte de creación musical. No quiero decir que otros grupos no lo tengan. Todos al final hacen su música y si luego gustan, pues mejor que mejor. Pero de luego su eclecticidad y esas composiciones que te puede llevar por pasajes muy diferentes en una misma canción hacen esa definición que te propongo. Tangerine Flavor es la banda madrileña que en su época, en su momento, con uno de sus discos estuvo de gira por Estados Unidos y como yo creo que algo único en su carrera sacaron este Por la Puerta de Atrás, uno de sus cortes, un marcado sonido americano en su propuesta rockera, lo de estos madrileños, del cual pues vamos a aprovechar para escuchar, como bien te digo, este tema, ya que ellos lo hacen en inglés, vamos a aprovechar para escuchar Por la Puerta de Atrás de estos madrileños con ese sabor marcadamente americano que son Tangerine Flavor. Tus noches nunca acaban, si tus risas se confunden con los llantos de las seis. Yo no diseñé Magallanes cuesta abajo, nunca me gustó rodar, siempre me costó trabajo y no hay nada. años eran ciertos, que aquella estación de metro abriría para mí. Incluso olvidé que los cuentos son cuentos, los dramas son dramas, contigo o sin ti. Y no hay nada que calme tu dolor. No hay nada que pueda ya hacer yo. Tan adictivo que nunca quise dejarlo. Era un juego tan tan inofensivo, creí yo, que casi me vi ganando. Salí huyendo de tu vida, de tus gustos, tus manías, de tu hacerme llorar. Y te recordaré, aún en cientos de noches, como una canción que acaba con un triste final. No hay nada que calme tu dolor. No hay nada que pueda ya hacer yo. Era un juego tan, tan, tan adictivo. Tan, tan inofensivo, creí yo, que casi me vi ganando. Desde luego la connotación de hacerlo en el idioma del Cervantes a lo que llevaron por tierras americanas los ingleses en su momento, la verdad es que cambia bastante. Pero ahí ha quedado esa impronta de Tangerine Flavour, que nos lleva de nuevo a tierras murcianas para escuchar a Francis Sarabia. Si te digo su nombre, a lo mejor no te dice mucho, pero ha trabajado con gente como Mago de Oz, con Asfalto, y lo que fue su primer trabajo en solitario. Vamos a escuchar uno de sus cortes junto a Jaime Moreno, de Electric Alley. En este caso vamos a acercarnos a este Sabe Mejor, que te lo dejo tras mis palabras, como bien te digo, de este músico murciano que es Francis Sarabia. We'll be right back. Ahí se queda este vocalista, como bien te estaba diciendo anteriormente, Francis Sarabia, que nos lleva a ir ya cerrando la nueva edición del programa con los peluqueros del Punset, la banda palentina que nos propone uno de sus cortes en este, como bien te digo, último trabajo, que es La Venganza de los Pacifistas, que es un título que es cojonudo, la verdad sea dicha, y vamos a escuchar este Mi Hogar entre vosotros, de los peluqueros de Punset. Ya encima del escenario, desnudando mi verdad, voy cabeza abajo, las ganas de reventar y el valor de mis hermanos, carretera y rock and roll, fieles aliados. Tanto quise acelerar, choqué sin frenos contra el fondo, hasta que encontré mi hogar, una noche entre vosotros. Es mi vida y moriré si me arrancan de sus brazos. Solo el ruido hace latir, revivir tras el naufragio. Harto de sobrevivir en este mundo de esclavos. Recordar los que no están y hasta el fin seguir luchando. Fue fácil caminar por caminos embarrados, compartir con lealtad lo bueno y lo malo. Cuando hubo que celebrar, siempre tuve a alguien al lado. Cuando me visteis llorar, también fui levantado. Tanto quise acelerar, choqué sin frenos contra el fondo, hasta que encontré mi hogar. Entre vosotros es mi vida y moriré si me arrancan de sus brazos. Solo el ruido hace latir, revivir tras el naufragio. Harto de sobrevivir en este mundo de esclavos. Recordar los que no están y hasta el fin seguir luchando. Sus brazos, solo el ruido hace latir, revivir tras el naufragio, harto de sobrevivir en este mundo de esclavos, recordar los que no están y hasta el fin seguir luchando, es mi vida. Pues de esta manera cerramos la nueva edición del programa, como siempre esperando que hayas disfrutado de la escucha en estos 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano, y nada más que decirte que vamos a cerrar como siempre nos gusta con uno de nuestros enormes clásicos, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días, Judas Priest, ¡hasta pronto!